siempre que amanezca a beber cerveza. Qué tremendo susto, porque en esta fiesta, mira, es pa' todo el mundo. Bailando hasta amanecer, gozando hasta amanecer. Bailando hasta amanecer, gozando hasta amanecer. Bailando hasta amanecer, pegadito y con mi nena. Gozando hasta amanecer, en esta fiesta anda que amanezca. Bailando hasta amanecer, y nadie me quite la botella. Gozando hasta amanecer, con la cubana de que amanezca. Óyeme cariño, te invito a una fiesta, a bailar conmigo hasta que amanezca, a beber cerveza. Qué tremendo susto, porque en esta fiesta, mira, es pa' todo el mundo. Bailando hasta amanecer, gozando hasta amanecer. Bailando hasta amanecer, gozando hasta amanecer. Bailando hasta amanecer, bien pegadito y con mi nena. Gozando hasta amanecer, en esta fiesta hasta que amanezca. Bailando hasta amanecer, y nadie me quite la botella. Hasta amanecer, con la cubana de que amanezca. Pégale, Coco, pégale. Sí, Billy. ¿Se baila? Así, así. Bailando hasta amanecer, gozando hasta amanecer. Bailando hasta amanecer, gozando hasta amanecer. Bailando hasta amanecer.